Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un foro internacional sobre comunicación y movilidad humana se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre próximo en Ciespal. El evento contará con la participación de periodistas de Alemania, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, quienes reflexionarán sobre el papel que juegan los medios y los profesionales de la comunicación. El foro es organizado por la Cooperación Técnica Alemán, la ONU, la Defensoría del Pueblo y Ciespal. Internacionales. Managua. El Foro Iberoamericano de Educación y Cultura en la Era Digital se llevará a cabo del 26 al 27 de noviembre próximo en Managua. Participan representantes de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Por la parte nicaragüense estarán presentes directores de centros docentes, delegados departamentales y municipales del Ministerio de Educación, así como estudiantes. El objetivo de este encuentro es analizar y mejorar los programas y políticas públicas de los distintos países asistentes a esta cita. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.